CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que fueron muchas las reuniones que se hicieron en el búnker de la calle Pou, allí en la calle Boulevard Artigas. Uno tuvo que ver también, que todavía no hemos repasado, no lo pudimos hacer en informativo, lo vamos a hacer ahora, con la Asociación de Egresados Terciarios de la Educación Pública, o de TEP, que desde hace ya un tiempo, nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con ellos en varias rendiciones de cuentas en el Parlamento Nacional, vienen haciendo propuestas de cambio en el Fondo de Solidaridad, de la forma del cobro del Fondo de Solidaridad para las becas universitarias. Un proyecto que es de ellos. En algún momento algunos se confundieron, entre ellos el propio Frente Amplio, y decían que en realidad este proyecto estaba dentro de la Ley de Urgente Consideración, y que era parte de una propuesta del Partido Nacional, cosa que no es así. Es una propuesta de AUDETEP, de la Asociación, reitero, de Egresados Terciarios de la Educación Pública, y ayer fueron recibidos por Da Silveira, por el ministro designado de Educación y Cultura, por Barreiro, por la subsecretaria, y también estuvo Jorge Gandini, como conocedor de tema a nivel parlamentario, participando del encuentro. Y una vez que terminó, hablamos con Adriana García, la presidenta de AUDETEP, y también con Marcelo Hertinfall, que es el secretario de esta organización. Y esto era lo que nos decía. La asociación teníamos un proyecto para una cierta reformulación del sistema de becas, poder mejorarlo, poder ampliarlo. Y con tal motivo pedimos al futuro ministro una audiencia, una entrevista para poder explicárselo, y en eso consistió. Le presentamos nuestros planes, nos escuchó, e incluso llamó al futuro senador Gandini, que ha estado mucho en contacto también cuando la otra reforma, la del 2017, y bueno, muy bien, una entrevista muy cordial, larga por lo que vieron, estuvimos un buen rato hablando, se intercambiaron ideas, nos escucharon y ahora el proyecto que apunta a qué. Apunta a cambiar el sistema de becas, a hacer una especie de política de Estado de becas, lo que nosotros llamamos el Fonavet, con el cual nosotros, AUDETEP, consideramos que se puede aumentar el número de becas no presionar tanto a todos los egresados terciarios, sea de UTU, TEC o UDELAR, que son los que pagan, con el tema de aportes. ¿La idea es eliminar el Fondo de Solidaridad? No, para nada. Cambiarlo. No se va a eliminar. ¿Cómo se financiaría las becas entonces? Los mismos egresados terciarios nos encargaremos de financiar las becas, pero con otro sistema, nada más que eso. Es nuestro proyecto, digo. Nos escucharon, no abrieron opinión, como corresponde, y ahí quedamos. ¿Sería? ¿Cuál es el sistema? Ahí está. Sería un sistema bastante más justo que el actual, en el que, por ejemplo, si una persona hoy recibe una beca de un año, que pueden ser, son unos 8.500 pesos por mes, esa persona va a estar obligada, con el sistema actual, a pagar el resto de su vida. 25 años va a tener que pagar. Por un año que haya pedido beca. En cambio, en nuestro sistema, esa persona va a ser responsable, primero, de la cantidad de dinero que haya pedido, no de más. Eso va a hacer que, por ejemplo, estudiantes que reciben beca y no se reciben, hoy en día no le deben nada al sistema, esa plata se pierde completamente. ¿Y eso no cambio financiaría el sistema? No, porque nosotros, el resto de los egresados, seguimos financiando ese sistema de becas. En algún momento, en la medida que las becas en algún momento no son infinitas, el aumento de la cantidad de gente becada, pero en algún momento, una vez que se equilibre el sistema, va a ser un sistema de solidaridad intergeneracional. Y Adriana García decía, no nos dieron respuestas, pero en realidad no le dieron respuesta a ellos, pero después sí, nosotros tuvimos la oportunidad, un rato bastante largo después, bajó Da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, designado por el gobierno de la calle Pou, y habló sobre este tema. Y me parece que en principio no va a ser una de las prioridades hacer estos cambios dentro del Fondo de Solidaridad. Es más, la idea es mantenerlo, establecer este mensaje, establecer que ellos nunca propusieron un cambio en el tema de las becas universitarias o del Fondo de Solidaridad, y exigirle, entre otros, al Frente Amplio, que a través de Twitter había expresado que el Partido Nacional estaba intentando modificar las becas, que pidan disculpas. Vamos a escuchar lo que decía Da Silveira. Porque han circulado versiones que son inexactas. En primer lugar, el anteproyecto de ley de urgente consideración no dice nada sobre el Fondo de Solidaridad. No es un tema que esté planteado, no se está proponiendo su eliminación, ni siquiera se está proponiendo su modificación. Eso es algo que no sé exactamente de dónde se salió, pero es una información absolutamente incorrecta. El fondo va a seguir funcionando como está funcionando, las becas van a seguir existiendo exactamente como han existido hasta ahora. No estamos pensando en eliminar ni una sola beca del Fondo de Solidaridad, de modo que las cosas que se han dicho en esa materia, no sé qué origen tienen, son infundadas. Ha habido incluso algún pronunciamiento desde la cuenta oficial de Twitter de Frente Amplio, que espero que se corrija, que nos atribuía posiciones que no hemos tenido. Efectivamente, hoy recibimos esta delegación, que es de una asociación de egresados de la educación terciaria, que tienen críticas al Fondo de Solidaridad y que quieren impulsar algunos cambios. Lo que hicimos fue escuchar, lo que hacemos con todo el mundo, gente de todas las orientaciones, grupos con los intereses más diversos, un gobierno que se prepara para asumir, lo que tiene que hacer es poner mucha oreja, escuchar a quienes tienen cosas para decir y simplemente escuchar. Con respecto a las medidas que plantearon, ¿es viable el sistema que propuso el ADTEP? No estamos examinándolo, de hecho es más que una propuesta, son algunas líneas generales de una propuesta, pero no estamos en ese tema, simplemente los recibimos y los escuchamos, insisto. La posición sigue siendo la de siempre, no va a haber nada en la ley de urgente consideración que tenga que ver con este tema, las becas se mantienen, no hay ninguna modificación de ese tipo prevista por el nuevo gobierno. ¿Está dentro del posible panorama futuro, no por esto, llegar a estudiar la eliminación de la adicional? ¿Quién sabe qué puede pasar en el futuro? Porque además esas cosas las pueden venir de muchos orígenes, lo pueden presentar grupos de legisladores, pero no está en la agenda del gobierno. Ellos hablan de un sistema injusto porque dicen que alguien que saca una beca de un año la tiene que pagar 25, de que tiene que haber un mejor reparto. ¿Se puede coincidir, aunque sea filosóficamente, en alguno de esos puntos? Muchachos, hablen de las modificaciones eventuales del Fondo de Solidaridad con quienes están pensando esos temas, nosotros no los estamos pensando. Queda claro, ¿no? El Partido Nacional no está pensando en modificaciones. Aceptaron escuchar a la gente de AUDETEP, pero ellos se plantean mantener por ahora tanto el Fondo de Solidaridad Universitario como también las becas que se dan a partir de este. Tuve la oportunidad de hablar con Leso Causa, representante de la Asociación de Apicultores, que también están previendo reuniones con el ministro designado de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uriarte, y además la idea de volver a formular ayudas económicas que este gobierno, a través del ministro de Economía, les negó. Ver si tienen mejor suerte con Arbeleche. Vamos a escuchar sobre cómo está la situación que nos relataba el propio Causa. ¿Cuándo se haría con el ministro y con el subsecretario también con Buja? Al respecto, bueno, primero de plantearle la problemática del sector y después también averiguar qué proceso está el nombramiento de la nueva comisión honoraria. Si yo mal no recuerdo, de la última reunión que ustedes tuvieron en el Ministerio de Ganadería y que no había sido tan positiva, podemos decir, había dos puntas. Una que tenía que ser negociada con el Ministerio de Ganadería, y en este caso tendría que ser con el nuevo Ministerio de Ganadería, y otra que tenía que ver también con las ayudas económicas, que eso pasaría nuevamente por el Ministerio de Economía. ¿Plantearán también en algún momento la posibilidad de reunirse con la futura ministra? Sí, eso probablemente también, pero en principio vamos a tratar de hablar con el ministro de Ganadería a los efectos, bueno, también de plantearle la necesidad de una ayuda económica, porque por hoy hemos estado poco soleando con otros colegas, no avisoramos otra salida, inclusive que bueno, los precios que venimos, se vienen manejando de miel en la actual zafra, digamos, estamos hablando de que están en el dólar 15 o el dólar 20, y bueno, los costos de producción de miel están por encima de esos valores, ¿no? Uh-huh. También hay otra percepción que en principio hace tal vez 2 meses atrás yo tenía la idea de cómo venía el mercado, que que a pesar de que los precios eventualmente podrían llegar a ser bajos y va a ser más fácil la comercialización, me equivoqué en ese sentido y está extremadamente lenta la comercialización de miel, por lo cual hay bastante miel y poca demanda de los exportadores, ¿no? Respecto a lo que es el volumen de miel que se viene cosechando, ¿no? Uh-huh. ¿Y de la posibilidad de la colocación de China, se movió algo eso o todavía están en y preámbulo? Esto no sabemos más que lo que fue la firma del protocolo, y bueno, hay eventualmente también pendiente una reunión de la Sociedad Pícola y la Asociación de Exportadores con la gente de DILAVE por algunas tema de lo que están planteados en el protocolo que se firmó y bueno, tampoco se ha concretado. El presidente electo de la calle Pou también se reunió con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. Estuvo sobre la mesa el tema de la seguridad en los estadios, la vigilancia, que la idea es que sea compartida y no que pase solamente a costo y responsabilidad de los clubes. Y también lo referente a la situación que tiene que ver con el Mundial, que Uruguay quiere organizar, han cambiado cosas, decía Alonso, el gobierno argentino cambió, la ministra de Deportes de Chile también cambió. Vamos a escuchar lo que decía Ignacio Alonso, el presidente de la AUF, luego de la salida de la reunión con la calle Pop. Nosotros esta reunión la pedimos con anterioridad a la difusión del proyecto de ley de urgente consideración, por lo tanto veníamos con una agenda independiente de ese proyecto, si bien fue uno de los puntos, el de la seguridad, pero en términos generales, porque ahí tenemos mucho contacto, mucha carretera y de vuelta con el gobierno, se tocó ese tema y otros temas más. ¿Y usted cree que es positivo que cambie el tema de la seguridad, que vuelva a nivel del Estado en las canchas? Nosotros vemos como muy positivo que el gobierno tenga la intención de hacerse cargo y de entrar, de no conocer límites para el ingreso de la fuerza policial. Nos parece muy positivo. También tenemos nosotros la intención de seguir participando en el proceso de seguridad en el fútbol, porque tenemos mucho conocimiento adquirido, tenemos una mecánica interna y una estructura interna que es muy eficiente y muy efectiva en lo que significa la prevención, y ahí comprometimos un trabajo conjunto. Naturalmente tenemos que este tema manejarlo con el Ministerio del Interior y la Secretaría de Deportes, porque son las dos entidades que están directamente involucradas y contrapartes nuestras. Nosotros aquí lo tratamos en términos generales y lo vamos a tratar más particularmente con las autoridades designadas en esos ámbitos. ¿Se fijó una reunión ya en ese sentido? No, todavía no. Alonso, para el 2024 está establecido que Uruguay debería presentar la candidatura conjunta al Mundial. Eso cae en este gobierno entrante. ¿Se habló de ese tema, si Uruguay va a mantener la postulación y va a tener el apoyo del Estado, que es parte de los requisitos de la FIFA? Nosotros planteamos el tema, fue una reunión naturalmente de poner temas arriba de la mesa que de tratamiento conjunto o de interés conjunto. Naturalmente hoy no hay ningún tipo de definición. Nosotros integramos una candidatura conjunta con tres países más en la que participan el ámbito gubernamental y el ámbito futbolístico de cada país. Por lo tanto, trasladamos al gobierno todos los antecedentes, o al presidente, los antecedentes que hoy están arriba de la mesa en la candidatura, que tiene también una cantidad de complejidades, porque ha habido cambio de gobierno en Argentina, ha habido un cambio de ministra de Deportes en Chile y naturalmente hay una situación hoy que tenemos que atender los cambios que se están dando en los distintos países. Se viene dando también una serie de confirmaciones respecto a las candidaturas en el interior del país. El diputado Nicolás Olivera, reelecto por el departamento de Paysandú, será candidato por ese partido, hombre de Alianza Nacional, a la intendencia sanducera. Tendrá allí una pulseada, entre otros, con Cecilia Botino, que será candidata por el Frente Amplio, la actual presidenta de la Cámara de Diputados. Y bueno, hablábamos con él sobre las necesidades del departamento de Paysandú y las estrategias de cara al ámbito electoral. Escuchamos al candidato a intendente de Paysandú, el diputado Nicolás Olivera, del Partido Nacional. Vemos que la interna del año pasado, en junio, nosotros nos presentamos en nuestro departamento, en Paysandú, justamente no solo recabando apoyaturas para que fuera nuestro candidato a la interna a la presidencia, sino para nosotros tener la posibilidad de ser candidato a la intendencia. Y bueno, de hecho fuimos el proyecto político más respaldado en todo el departamento, cosa que se terminó refrendando en octubre también. Fuimos la lista más votada de todos los partidos y eso nos deja, en una buena posición rumbo a mayo para hacer una alternativa al gobierno actual del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. En una puja en donde podría encontrarse a la actual presidenta de la Cámara, la diputada Botino, que ha tenido un desarrollo, y lo hablábamos hace el año pasado, en los últimos meses del año, con actividades importantes allí en el departamento, vinculadas al Poder Legislativo en sí, pero que han podido servir también como carta de presentación. Si hay algo que está claro es que la elección de octubre y lo de mayo son cosas distintas, y de hecho los perfiles de cada candidato son muy distintos. Por supuesto que vamos a estar en tiendas distintas, la diputada Botino también va a ser candidata dentro del Frente Amplio de la Intendencia, pero la gente paisandú quiere que el próximo intendente le resuelva los problemas, que por supuesto este que está no le ha resuelto, y siento que ninguno de los candidatos del Frente hoy está en condiciones de ofrecerle a la gente tranquilidad para resolver los problemas que la gente está esperando que sean resueltos. Así que la gente podrá evaluar muy linda las actividades parlamentarias, pero necesita ir a los bifes. La gente quiere cosas tangibles, cosas que el que venga le resuelva problemas. Bueno, en 5 años, ni desde el gobierno nacional ni desde el gobierno departamental del Frente Amplio han sido capaces de dar esas respuestas. Así que hoy... si usted tiene en cuenta una administración bastante pobre de Frente Amplio, si tiene en cuenta de que el Frente Amplio perdió a nivel nacional, que ganó el Partido Nacional, y tiene en cuenta que hay buenos candidatos de parte del Partido Nacional, yo creo que estamos en inmejorable condición de acceder a la intendencia. Ahí tenía la palabra entonces de Nicolás Olivera, candidato a intendente por el departamento de Paysandú. La Asociación de Fiscales se hizo presente también en el búnker de la calle Pou, allí en la calle Boulevard Artigas, para hablar con el propio de la calle Pou y también con Beatriz Argimón sobre la ley de urgente consideración. Se hacen modificaciones en el ámbito jurídico que terminan estableciendo un híbrido entre lo que es el nuevo Código de Proceso Penal y el viejo, no termina siendo ni una cosa ni la otra, y eso les genera problemas a la hora de establecer una hoja de ruta. Mirta Morales, la presidenta de la Asociación de Fiscales, marcó que de no resolverse esto podría generar problemas graves a la hora del funcionamiento jurídico. Por eso es que la idea es trabajar en conjunto. Nosotros le marcábamos la posibilidad de tener una mesa de trabajo. Ella indicó que sí, que sería bueno tener una mesa de trabajo con el nuevo gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Mirta Morales, presidenta de la Asociación de Fiscales. Muy, muy cómoda con el presidente, la vicepresidenta electa, y con el prosecretario, con Ferrés, planteamos muchas cosas, y sobre todo los cuestionamientos al anteproyecto en cuanto modifican algunos institutos que para nosotros son muy importantes del Código de Proceso Penal. Y en ese sentido, ¿qué señalaron ustedes? ¿Qué recibimiento tuvieron? El recibimiento en principio fue muy bueno, fueron atendidas, por lo menos escuchadas todos los planteamientos. La Asociación de Fiscales está muy preocupada con las nuevas modificaciones, porque entendemos que no es el momento ni el objetivo que se busca, que es optimizar el sistema de justicia, reducir la criminalidad, van a ser bien recibidos con estas modificaciones. Más bien lo que entendemos se va a obtener un efecto contrario. ¿Puede colapsar el sistema? Y sí, para la Asociación de Fiscales sí, podría hacer colapsar el sistema. No hay ningún colapso del sistema. Sí, claro. ¿Qué respuesta recibieron por parte del presidente electo? Que lo van a estudiar. Fue tomado en cuenta lo que se dijo y obviamente no nos va a responder. responder en el momento. ¿Cómo sigue esto? Tomó nota. Y cómo sigue esto, esperemos que no se lleven a cabo las reformas que se piensan hacer al Código de Proceso Penal, no de esta manera. ¿Cuál es el principal problema? ¿El tema ese del acortamiento de los plazos, por ejemplo, la exigencia de que se... la intención de agilizar que se avise antes? No, eso usted habla por el relacionamiento con la policía. Ese no es nuestro principal problema. Digo, si bien tenemos nuestras críticas a eso, ese no es nuestro principal cuestionamiento es en que todas las causas vayan a juicio, ¿sí? Y recortar las salidas alternativas. No existe un país en el mundo, ni en el sistema anglosajón, ni en los países que tienen régimen acusatorio en América Latina, que lleve todas las causas a juicio. No hay sistema que lo soporte, pero no porque la fiscalía no pueda, porque ni el sistema del poder judicial lo podría hacer, ni la sociedad podría aguantar que la policía tenga que ir a declarar, que los forenses tengan que ir a declarar, que los testigos tengan que ir a declarar, que las víctimas tengan que ir a declarar, a todos los juicios, todas las causas criminales. O sea, en todo sistema acusatorio se llega a juicio oral y público en una causa, en un porcentaje mínimo. O sea, aquellos casos que realmente la sociedad cree que son necesarios que lleven a juicio. Siempre existen salidas alternativas. Por eso que nosotros las defendemos. El corte a los juicios abreviados también. Exacto. La existencia de la estructura del preso abreviado, la Asociación de Fiscales la defiende. Ahora, doctora, permítame. De todas maneras, la Asociación de Fiscales puso en algún momento algún reparo. No vienen por este lado que plantea el futuro gobierno, sino que tienen algún otro tipo de sugerencias. En el momento, la asociación lo que hizo hoy fue transmitir la inquietud de esta alerta que queremos, valga la redundancia, transmitir, si se recortan las salidas alternativas al juicio oral. Eso es lo que hoy nos preocupa porque es lo que está en la ley de urgente consideración. ¿Estos planteos serían volver de alguna manera al sistema inquisitivo o algo similar al sistema inquisitivo? No es ni una cosa ni la otra. Ese es el gran problema. Digo lo que está planteado en la ley de urgencia. Sí, en la ley de urgencia, o sea, ese es el problema. No estamos ni en un inquisitivo ni en un acusatorio. Es una indefinición que lo que va a provocar es el colapso porque no hay estructura que la soporte. Pero no solo en el Uruguay por las carencias que podemos tener presupuestales. En ningún lado del mundo no existe. Yo creo que sí, que fue escuchado, creo que sí, y tengo esperanzas de que se razone, porque lo que planteamos es algo muy lógico. Espero que sí. ¿Le gustaría que se formara una mesa de trabajo sobre el tema con el gobierno? Sí, por supuesto. En eso estamos, la Asociación de Fiscales siempre va a estar abierta a eso. Álvaro Delgado, mano derecha de la calle Pou, futuro secretario de la Presidencia de la República, senador de la República también actualmente, en el Parlamento Nacional hizo referencia a la elección de Laura Raffo como la candidata de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo. Sí, la verdad que lo que habíamos dicho hace algunos días, una cosa que además había sugerido el propio Luis Lacalle Pou, pero había una convicción que se fue generando en todos los partidos de la coalición, de que integran la coalición de gobierno, de tener un candidato único, no de un lema, que represente a la coalición. Y creo que esta demora de estos días y estas horas valió la pena, no solo porque conseguimos una gran candidata, que tiene ganas, que tiene formación, que es conocida, que es una mujer muy emprendedora, entre otras cosas, fue una gran gestora de Endeavor durante mucho tiempo, sino que además, atrás de la economista Laura Raffo, que va a ser la candidata a intendente en nombre de la coalición, utilizando el lema partido independiente, así va a quedar establecido, toda la línea suplente va a representar a la coalición de gobierno, un representante en la suplencia por cada uno de los partidos que integran la coalición de gobierno. O sea, los cinco partidos van a estar representados en la plancha junto con la candidata intendente Laura Raffo. Creo que de esta manera le damos a la población, a los montevideanos, la posibilidad de decir, bueno, acá hay algo que representa un cambio en Montevideo, que representa no un partido, sino una coalición de partidos que como a nivel nacional viene a ofrecerle un cambio con una diferencia. En Montevideo hace mucho más años que el Frente Amplio gobierna y que tiene mayoría propia, y hace mucho más años que hay temas pendientes de resolver. Con lo cual, el cambio que empezó a nivel nacional, que la gente tiene una oportunidad para cambiar en un gobierno electo que es diferente, ahora tenemos la posibilidad el 10 de mayo también que ocurra en Montevideo. Usted habló de suplentes de todos los partidos que integran la coalición. ¿Esos suplentes van a trabajar en su relevo, un equipo de trabajo, van a salir todos a la campaña? ¿Cómo está delineado eso? ¿Cómo está fijado? Todos a la campaña. La verdad que está muy bien definido. Va a ser un equipo de trabajo, no va a ser suplente, sino todo va a ser un equipo de trabajo, una fórmula de varios. Además, con un apoyo político importante de cada uno de los miembros de la coalición, de los partidos de la coalición, que se va a ver reflejado en un comando operativo, en un grupo estratégico y además en listas a ediles, seguramente varias por cada uno de los partidos que integramos la coalición de gobierno. Así que yo creo que estamos dándole hoy a los montevideanos, al Uruguay entero y a los montevideanos una muy buena noticia, que la posibilidad de estos cinco partidos que tienen la responsabilidad de ser gobierno nacional después de la elección de octubre y el balotaje de noviembre, bueno, ahora plasmarlo en Montevideo y darle a los montevideanos también la posibilidad de generar un cambio para intentar solucionar los temas que aún quedan pendientes de solución. El perfil de Rafa es netamente técnico, político, cuando se necesita mezclado hablar con una terminología política, usted bien lo sabe. ¿Se le va a hacer una especie de training o algo a Rafa más allá de rodearla? Mire, Laura Rafa tiene una experiencia como comunicadora muy importante. Si algo un fuerte tiene, además de su formación profesional, es economista destacada, ha trabajado en varias empresas. Claro, votante del Partido Nacional, pero nunca militante del Partido Nacional, ni lideró ninguna lista. Yo creo que no necesita ese coaching mediático, lo tiene. Y en lo demás, yo creo que gran parte del atractivo es algo diferente, algo que no viene del mundo político tradicional, que es nuevo, que es diferente, que es mujer, que es emprendedora, que es una mujer que ha luchado mucho por las causas de las mujeres. Y que además se ha destacado en todas las actividades que ha hecho, ahora ha gestionado muy bien una cantidad de empresas y ahora le vamos a pedir a ella y al equipo que le toque gestionar la Intendencia de Montevideo. ¿Había un interés particular de que fuera una mujer la candidata? No, se dio así, se dio esa posibilidad, generó el consenso de todos los partidos de la coalición y creo que en este caso, creo que no solo es una mujer, sino una gran mujer con mucha formación. También está el tema Carlos Moreira y también el tema Caram en Artigas con observaciones de la JUTEP, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que luego de las convenciones, en este caso en Colonia ya se determinó que Moreira sea candidato, será el directorio del Partido Nacional quien tenga la última palabra. Delgado dijo que los últimos acontecimientos judiciales que determinaron el archivo de alguna de las causas de Moreira tienen que ser tenidas en cuenta a la hora del análisis final. Otros integrantes, como decíamos, Beatriz Argimón, la vicepresidenta electa, tiene una visión distinta. Ella considera que a la hora de ser consultada va a manifestar que la idea de ella es que Moreira no debería ser candidato a intendente por el Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado respecto a estas candidaturas, tanto la de Moreira en Colonia como la de Caram en Artigas. Siento que uno de los candidatos que van a proclamar seguramente hoy, como va a pasar en otro departamento, son candidatos de Cabildo Abierto que votan bajo el lema Partido Nacional. Así que no necesariamente hay que estar afiliado. Esta es una novedad, lo que pasó hoy vinculado a la Fiscalía. Veremos cuáles son. Primero que lo que define la convención, que es lo más importante, y después cómo se procesa, porque en definitiva la autorización del lema lo termina siendo siempre el directorio del Partido Nacional ante la Corte Electoral. ¿Y la Artigas con Caram? En el mismo sentido. Posiblemente haya algún otro candidato, quizás hasta de otro partido, votando dentro del lema Partido Nacional, y haya múltiples candidaturas. ¿Cuál es su visión igual principalmente el caso de Moreira? Y cuando tenga que llegar al directorio del partido, ¿qué es lo que va a promover? Argimón ya se expresó, por ejemplo. Está bien. Hoy lo que hay es una noticia que no teníamos hoy de mañana, ni ayer, que es que ante una causa abierta a nivel judicial, aparentemente, porque lo leí en la prensa, no tengo más información que esa, ya el fiscal pidió el archivo de la causa. Cosa que es diferente, sustancialmente diferente, ¿verdad? Una cosa es una causa abierta y otra cosa es una causa laudada con un pedido de archivo del mismo. Así que esperemos que los acontecimientos, la convención de esta tarde, a ver si se proclama candidato y después se discutirá si es así que lo pide el director del Partido Nacional. Recordamos que hoy el Partido Colorado a las 7 de la tarde aquí en Montevideo se reúne justamente de forma departamental, determinar la candidatura de Laura Raffo. Ya será uno de los primeros en definir a Laura Raffo como candidata a ese sector multicolor. En este caso, la convención del Partido Colorado departamental está convocada en la casa del Partido Colorado, allí en la calle Martínez Trueba, a las 19 horas. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.